Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino. ¡Hey! Yo soy Omar Dávila. Este lunes fue el estreno mundial del nuevo sencillo de Luis Miguel, Si Te Atreves. Y bueno, ya lo escuchamos, ya lo analizamos. Y un grupo de gentes, no nada más aquí en el Monitor Latino, nos estamos dando cuenta de una cosa. Luis Miguel, ni para atrás ni para adelante, van con lo mismo. Número 14. 14. No está aportando nada nuevo, Luis Miguel, ni hablar. Número 14 esta semana en el Top 20. Corazón lloraba de un vacío total. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar. Más desesperada, era imposible de estar. Todo lo intenté, por donde quiera te busqué. Eras tú mi necesidad. Alcé mi rostro y llegaste tú. Y todo cambió. Llegaste tú. La esperanza. Equivocada, yo lo sé que fallé porque fui fiel a no. me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Mira, ¿cómo quieres que te perdone si te fuiste de mi lado sin dejarme? Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Bueno, es tiempo de la dedicatoria a distancia aquí en el Top 20, donde leemos un correo electrónico que me mandan. Ahorita, lástima, no puedo recibir correos electrónicos porque la página de internet está bajo construcción. La nueva página de internet de omardavila.com. Muy pronto van a poder escribirme en cualquier lugar donde me escuchen y poder, pues, mandar una dedicatoria. Pero bueno, al fin y al cabo tenemos bastantes aquí en el inbox para como sacar para buen rato, ¿no? Como para buen rato. Esta la manda Carla Rocío Corral, acá en México, en Sonora, México. Dice, hola, dice, yo escucho siempre tu programa los fines de semana acá en la radio y me gusta muchísimo. Escucho las dedicatorias a distancia cuando lees tus correos electrónicos. Y se me antojó contarte mi historia. Brevemente, yo tengo un novio que es mayor que yo. Él tiene 21 años y yo 15. Todo mundo me dice que es demasiado grande para mí, pero la verdad es que yo lo amo con todas mis fuerzas. Y la verdad es que no sé qué hacer, porque yo sé que él me engaña. Lo siento muy distante, casi ya no hablamos. Sé que la diferencia de edad es mucha, pero el amor, pues no tiene edad y en el corazón no se manda. Quisiera que me dieras un consejo y que me dediques una canción, la que tú creas que es la más indicada para mí. Carla Rocío, tienes razón. Yo siempre he dicho, en el corazón no se manda, pero hay veces en que hay que mandarle al corazón. aunque no se le mande, hay que imponerle ahí cosas. Y bueno, pues si la diferencia de edades para ti es un problema y para todo mundo y te va a traer más problemas que dichas ese amor, pues yo creo que es tiempo de sacarle la vuelta. En una película de Pedro Infante decían que el corazón de una quinceañera es como una esponja. Nada más hay que aplastarle para que se salga todo lo que hay adentro. Entonces, es fácil, tienes 15 años. Todavía no sabes del amor, mi amiga. ¿Qué me importa el calvario? Si amarte es sufrir, o que juegues con cartas marcadas. Lo que importa es las noches pasadas en ti, y aunque a cambio me rompas el alma. ¿Qué me importa la vida? ¿De qué sirve vivir si me falta tu cuerpo caliente? Lo que importa es tocarte y apagar esta sed que tan solo me apaga tu fuente. Que sin ti nada tiene valor. Soy tuyo, esclavo y señor. Cosas del amor, cosas de la vida. Tú eres mi águila real y yo soy tu gatelarida. Cosas de tu carne, cosas de tu carne, cosas de tu piel, que me arrastran por las olas como barco de papel. Cierto de tu absurdo corazón. ¿Para qué quiero aire si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz ni ventanas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel y saber que a tu modo me amas. No hay que confundir el amor con la obsesión. Eso es muy importante. Hay que hacer un buen análisis de lo que te está ocurriendo. Y a lo mejor no es amor, es una obsesión. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el show número 41 del Top 20 de Monitor Latino. Regreso con más éxitos. No te muevas.